Ya. Bueno, yo soy Edith Guajardo, soy una feminista suelta, sin organización, soy una mujer lesbiana y pertenezco a las disidencias autoconvocadas para esta marcha. Bueno, quería hacerte quería preguntarte acerca de la marcha. ¿Estás participando dentro de la organización? ¿Qué te parece la convocatoria tan grande que tienes? La verdad es que nosotros esperábamos que sí fuera efectivamente una gran convocatoria, pero no imaginamos que iba a ser tan grande. Creemos que es un éxito, que es producto del trabajo, que es producto de la historia de la lucha feminista. Esto que se está viendo hoy no comenzó hace poco, comenzó hace muchos años con la lucha de muchas mujeres que empezaron a demandar por sus derechos. Y en este espacio de derechos conculgados, nosotros las disidencias también nos sentimos parte de este movimiento, porque efectivamente, tanto las mujeres como las mujeres trans, los hombres homosexuales y nosotros en particular las mujeres lesbianas somos oprimidas por el mismo modelo heteronormativo y patriarcal y capitalista.